La verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego a lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Estamos al aire temprano para Imposibles de este viernes 29 de septiembre. Ya estamos redondeando el mes de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? En primavera, plena primavera. Desde el estudio de Radio La Mosquitera con Virtudes de la Santa. Buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo le diría que ya se está cayendo más que redondeando el mes de septiembre. Ya estamos finalizando el mes de septiembre. Ignacio Aguilar opera hoy, como siempre, embelleciendo el programa hasta las 5 de la tarde. Hola, Ignacio. Ahí nos saluda del otro lado del vidrio. Ignacio, Carlos Almenara te saluda. Arrancamos en un programa que va a ser muy especial. Esperamos contar con una entrevista que nos conmueve, nos llena el alma. Pensamos que a vos te va a interesar escucharla. Pero enseguida te la vamos a contar, no te vamos a adelantar de quién va a ser o a quién va a ser. Arrancamos el programa de hoy diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 261-306-8060, que es el teléfono de la radio. Ahí nos mandás un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, 261-306-8060. Virtudes de la Santa ya tiene el teléfono explorando a ver si ya mandaste el primer mensaje o todavía estás pensando qué vas a escribir. También te comunicas con nosotros a través de la página de Facebook de Temprano para Imposibles, facebook.com/Temprano para Imposibles. Como todos los viernes, vamos a arrancar con un breve editorial, de esos editoriales que interpretan, te dicen cosas que vos ya conocés, pero vistas desde un panorama donde, desde el que difícilmente se ven estas mismas cosas que ya conoces. ¿De qué íbamos a hablar hoy? De la tragedia de Once. ¿Te acordás? El tren Sarmiento chocó, 51 muertos. La tragedia de Once. Ahora llevan a juicio a Julio Devido, el ministro de Obras Públicas del gobierno en el momento en que se produjo la tragedia de Once. Por supuesto que siempre el precepto nuestro es que hay que tomar partido del lado de las víctimas. Siempre el respeto por las víctimas es fundamental, es lo que a nosotros nos orienta, pero en este caso hay que analizar bien de qué se trata esto. Porque estamos frente a un escenario de comunicación donde todo se lee torcido, donde todo se lee en una interpretación mañosa, en una interpretación capciosa, a efectos de quedarse con el gobierno y con la cabeza de la gente. Estamos ante un complot de la derecha que les ha funcionado y les ha permitido volver a gobernar la Argentina. Pero circunscribámonos al tema de Once, porque hace un par de días, Jorge Asís, que es un periodista, probablemente vos lo conozcas, tiene una extensa trayectoria periodística. Bueno, Jorge Asís hizo una declaración en la que dice que el accidente de Once, el accidente, pongámoslo entre signos de preguntas, el accidente de Once habría sido producto de alguna gente del gremio de la fraternidad y de algunos sectores autoconvocados, digamos, delegados de base dirigidos por Pollo Sobrero, donde querían darle un sustito al gobierno. Estas son las textuales palabras de Jorge Asís. Darle un sustito al gobierno, la cosa se les complicó, la persona que tenía que manejar el tren no lo quiso manejar. En su momento declaró que el tren andaba bien, frenaba, y entonces lo manejó otra persona. Darle un sustito al gobierno de Cristina en ese entonces. Y la pregunta que hace Asís es inquietante, como todo lo que nos ocurre en este momento de complot de la derecha. ¿Quién mató a Andrada? Es la pregunta que hace Asís. ¿Quién mató a Andrada? ¿Quién era Andrada? Era el chofer habitual del tren, el que no lo manejó el día de la tragedia de 11. El que según Asís, o al que según Asís, le dijeron, hay que darle un sustito al gobierno de Cristina. Lo manejó otra persona y el sustito fue una tragedia. Esto, por supuesto, ¿qué dice Clarín? ¿Qué dice Clarín? Clarín, tapa de ayer, tapa todo. ¿Viste cuando Clarín ocupa los cuatro primeros cuadrantes? Es una cosa. Cuando ocupa tapa completa, bueno, estamos frente a un hecho donde los tipos ponen un acento especial. Tapa completa, debido tuvo que escuchar las acusaciones por la tragedia de 11, una foto con la cara de Debido difuminada. Y atrás, las víctimas de la tragedia de 11. Una gran patraña. Una enorme patraña. Donde esto, que hasta podría ser un asesinato, que hasta podría ser un hecho en el que se exploraran culpas de desidia, en fin. Muchas líneas se podrían sacar de acá. En la lectura de los medios hegemónicos, todo se pervierte, todo se corrompe. Paralelo a esto, y en contraste con esto, el día 14 de diciembre de 2015, cuatro días después de que asumió como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich mandó un contingente de gendarmes mandó a reprimir supuestos piquetes en la provincia de Jujuy. Esperaban que Milagro Sala y la Tupac Amaru hiciera piquetes en la provincia de Jujuy. Hablaban de saqueos a los supermercados, de cortes, de desestabilización. Mandó un contingente de gendarmes en un colectivo. El colectivo desbarrancó en un puente, murieron 43 gendarmes el día 14 de diciembre de 2015. Hace un par de meses se conoció el resultado de la primera etapa de la investigación. Por supuesto que los macristas trataron de decir que era por el mal estado de las rutas, en fin, que dijeron que había gente que le había disparado al colectivo, todas patrañas, mentiras. Las barbaridades que dicen todo el tiempo, mentiras, calumnias absurdas, desparramadas por el poder comunicacional hegemónico que tienen, se conoció el resultado de la investigación, reventó un neumático de ese colectivo, por eso desbarrancó por el río y cayó volcado y murieron 43 gendarmes. Culpa de la ministra Patricia Bullrich, desesperada por ir a reprimir piquetes que no existían. El neumático delantero derecho, que fue el que reventó, es un neumático de 2007, en un colectivo que transitaba todos los días. Un neumático de 2007, un neumático con más de 8 años y que estaba gastado, en mal estado, y que por eso reventó. Debido, va a enfrentar un juicio. Patricia Bullrich ni siquiera está acusada. En ningún medio te hablan de esto. Por supuesto, es mucho más directamente responsable Patricia Bullrich del hecho que te estoy relatando, que el gobierno de Cristina, que el ministro De Vido en ese entonces, en un tren que frenaba, que era viejo como muchos trenes, los que todavía circulan porque esta gente los va a parar a todos, pero que frenaba, por lo menos frenaba, y eso sí se verificó. Bien, este colectivo no frenaba porque la cubierta estaba en mal estado. Era del año 2007. ¿Qué te quiero decir? Todo lo que dicen los medios hegemónicos es mentira. Todo es mentira, es todo un engaño. Este juicio a debido es un gran engaño. Todo lo escriben en un relato para echarle la culpa a Cristina, para construir al kirchnerismo como el enemigo interno. Así como en otra época perseguían a los militantes, perseguían a los luchadores sociales. Bueno, de eso la derecha es especialista en construir el enemigo interno. No le creas ni una letra, todo es mentira. Todo es mentira. Y entonces, a los que son buenos de alma, no den por bueno este discurso. No den por bueno este discurso. No se puede usar manzanas o frutos envenenados para la construcción propia, porque todo termina siendo a favor del veneno. No usen estas cosas para la construcción. No hagan política con estas cosas. En fin. Repasando, recapitulando. Serias sospechas de que la tragedia de Once se hizo con algunos mafiosos, como le podríamos decir, y con aprovechamiento de lo que hoy es el macrismo. Por supuesto que los medios hegemónicos utilizan todo esto como si lo hubieran hecho ellos, a favor de ellos. La muerte de 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015, que fueron desesperados, a las apuradas y en malas condiciones a reprimir piquetes que no existían, es directa responsabilidad de la ministra Patricia Bullrich. Otra causa para que ya hace tiempo hubiera renunciado la ministra Patricia Bullrich. Además de todas las vergüenzas que ha cometido en la causa Maldonado, además de la represión de la protesta social, además de dispararle a niños de 5 a 8 años de murgas en las villas, además de todas esas cosas, la muerte de los gendarmes también es imputable a la ministra de Seguridad de la Nación. Todo lo que te dicen los medios hegemónicos es mentira, es un engaño. Acá tratamos de aportar algunos elementos para que no te hagan pisar el palito. Ojalá alcance para algo, al menos para que vos nos sigas escuchando después de este separador. Influencer. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue yo. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En fechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Con la con Charlie en el micrófono volvemos temprano para Imposibles en 88.1 www.lamosquitera.org. Ahí nos escuchás, arrancamos con un editorial donde hablamos sobre algunos temas nacionales. Hoy tenemos virtudes al presidente Mauricio Macri en la provincia de Mendoza. El hombre de los globos. El hombre de los globos, pero no solo de globos vive Macri. Vive de otras cosas. Ya sabemos que el hermano blanqueó más de 622 millones de pesos, que es el hermano pobre de Macri. Pero claro. Macri declara tener una quinta parte de lo que solamente de un plumazo blanqueó el hermano pobre. Pero, como decimos, no solo de globos vive Macri. Viene Macri a una invitación que le hizo Fecovita y además, según lo que reportaron desde el gobierno de Mendoza, va a una central térmica de... Central Térmica Mendoza se llama, en el camino a Tunuyán, en Anchoris. Ahí va Macri, va a ver obras que se realizan en esa central térmica que recientemente, bueno, tiene obras, pero además ha ganado un contrato por el cual va a proveer más energía, es decir, va a traer más combustible, va a quemarlo y va a fabricar electricidad que se garantiza su venta, su compra por parte de CAMMESA. Que luego la vuelca en el sistema de distribución eléctrica. El interconectado nacional. Bien, entonces Macri va a ir a ver las obras, va a dar una vuelta por la planta de centrales térmicas, la central de Anchoris. ¿De quién es? ¿Quién no es tengo el idea, propietario? Pero me imagino que debe andar cerca de. ¿Quién es el propietario de la cuénteme, usina a la que va Macri? Cuénteme, no sea así. ¿Quién es el propietario de la usina a la que va Macri? ¿Quiere que hagamos un concurso? Su socio, testaferro Nicolás Caputo. Oh. Es decir, a ver, por eso te digo. Todo el tiempo nos mienten, se nos mueren de risa en la cara. Es muy alevoso cómo se nos mueren de risa en la cara todos los argentinos. El tipo viene, los medios te van a decir, vino a inaugurar obras o vino a recorrer una usina. Vino a la empresa de él, de su testaferro. Es una cosa alevosa. Es decir, esa es la novedad del macrismo. La desfachatez que tiene para saquear la Argentina. Es una cosa muy impresionante. Es decir, imagínate que un presidente, no sé, se haya choreado algo y la tenga de nombre de un testaferro. ¿Qué va a hacer? Ni cerca le va a pasar. Va a tratar de esconder, me imagino yo, digo, deduzco. Este tipo viene y recorre la planta. Es muy impresionante. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué se escondería si no hay nadie que esté diciendo estas cosas? Digo, salvo nosotros, salvo los medios alternativos, no hay nadie que diga estas cosas. Es información pública. Y es información pública. Centrales Térmicas Mendoza es propiedad de Nicky Caputo, el amigo, el hermano del alma, el que pagó el rescate cuando en los años 80 lo secuestraron a Mauricio, el compañero del cardenal Newman, el hermano de la vida, como lo ha definido el mismo Macri, el socio en todas sus empresas, en Mirgor y tantas más. ¿Qué dijo Macri de Nicolás Caputo? No, me ha prometido que no participa más en ningún negocio del gobierno, porque bueno... Lo mandó a Estados Unidos, entonces se fue a Miami, pero ya volvió, ¿viste? Lo tentó el negociado. Es muy alevoso. A mí no me deja de sorprender. Propietario de Centrales Térmicas Mendoza, Nicolás Caputo. Así como Calcaterra se está quedando con La Remonta y Campo Los Andes. Claro, claro. Y como Terranova bueno, se está por quedar con C5N. Bueno, pero Cornejo es cómplice de esto. Cornejo lo va a llevar de la manito a pasear, es cómplice de ese robo, es cómplice del robo de Campo de los Andes, es cómplice del robo de La Remonta, es cómplice del robo este que están haciendo con Centrales Térmicas Mendoza. Me asusta que volvamos a tener un equipo de los mendocinos. ¿Se acuerda del equipo, el primer equipo de los mendocinos? El gabinete de Menem, prácticamente. ¿Cómo lo relaciona usted? ¿Y cómo lo relaciono yo? Y Terranova, Cornejo. Digamos, todo lo que se está haciendo acá en Mendoza que está vinculado directamente a la usina del macrismo, ¿no? Me asusta por ese lado, ¿no? Me asusta que esto vuelva a dar la misma resultante, ¿no? Motivos para susto no nos faltan. Separamos y volvemos con sorpresas en Temprano para Imposibles. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés con pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del DNI. Yo espero mientras pienso. Y aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa. Volvemos con Temprano para Imposibles y tenemos una maravillosa noticia. Tenemos además una invitada muy especial en línea. Estamos con Nelly de Rojas. Nelly, ¿cómo estás? Y un poquito mejor que todos los días. Le dieron la domiciliaria y la verdad que alegrarse porque le dan la domiciliaria a una inocente en este gobierno que tenemos es como, qué sé yo, haber logrado algo muy importante, pero que no debería ser así porque en este momento festejar que en vez de dar la libertad te dan una domiciliaria es parecido a Jujuy lo que está pasando en un gobierno democrático. Es medio loco también alegrarse por eso. Nélida, ¿cómo estás? Carlos Almenara te saluda. Sí, Carlito, ¿cómo estás, compañero? Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Déjame introducir un poquito para nuestros oyentes que te conocen, pero igual te presentamos por cortesía. Uh-huh. Nélida es la referente de la organización Túpac Amaru en Mendoza, que sufre una fenomenal persecución política que todos los oyentes de La Mosquitera conocen, han conocido las repercusiones de su juicio, que ha sido declarado como un verdadero escándalo de persecución y por eso ha sido dejada en libertad como está ahora. Nos encanta hablar con Nélida Rojas en libertad y estamos muy emocionados, Nelly, de hacerlo. Bueno, vos estabas diciendo que esta mañana a tu hijo Federico le dieron la prisión domiciliaria. Sí. Bueno, como vos decías, parte de esta persecución política, en fin, por suerte vuelve a la casa, eso te pone contenta. Sí, imagínate que ninguna madre, estoy segura que ninguna madre, más allá de uno entender el dolor también de las madres de la plaza y las abuelas de la plaza, que siguen esperando que su hijo vuelva al hogar. Yo lo he vivido en este tiempo sabiendo sí dónde estaba mi hijo. Y entonces por ahí me pongo a pensar, y eso quizás me consuela un poco saber que hay madres que están sufriendo mucho más que yo, pero quizás el dolor de una madre no se mide por los hechos, sino la idea en que tu hijo, cuando es chiquito, duerme en su cuna o en su cama y siempre la mamá abre la puerta porque parece que cree que no está, o a ver si está durmiendo, si está tapadito y todo lo demás. Y van creciendo los hijos y la madre tiene ese mismo deseo, de que llegue la noche y poder ver a tu hijo dormir y que esté en la casa. Así que para mí ha sido terrible, pero siempre pienso que para las madres y las abuelas que todavía siguen buscando a sus hijos y a sus nietos debe ser mucho más terrible, entonces eso de alguna manera me dice, bueno, no estoy tan mal todavía. Pero yo creo que a ninguna mamá le gustaría que su hijo estuviera en prisión, en una celda, que llegue la noche y que vos sabés, la sensación es que vos te acostás en tu cama y parece que no te mereces ese lugar. Porque ¿cómo voy a estar acostada yo en mi cama si mi hijo duerme en un penal? Y es como que llegue, entonces voy a decir, no, yo no tengo que hacer eso, es que no me merezco estar acá si mi hijo está encerrado. Entonces, y es tan injusto todo, porque es injusto lo que ha pasado y lo que está pasando. Si ustedes supieran todo el dolor que ha causado dentro de la organización, todas estas medidas que ha tomado la fiscal Chávez, o no sé si es la fiscal Chávez también el gobernador, o no sé si es el gobernador y también el presidente, no sé quién, pero sí que sé que hay un responsable de haber desmembrado a Túpac Amaru de nuevo, uh-huh. ¿Viste? De haber desarmado una organización de gente, buena gente, trabajadora, y que hoy día estén las obras paralizadas, abandonadas. Hay un grupo de compañeros, porque todavía lo siento como compañeros, que se están equivocando en lo que los están asesorando o le están diciendo, pero cortan hasta los árboles que ha costado tanto que se adorne el barrio con unos arbolitos que prendían en ese salitral, y vos sabés que están desapareciendo los árboles y vos vas y parece que han usado una motosierra o un hacha y los han cortado al ras. Han roto los vidrios de la fábrica, se han robado máquinas de coser, han roto la pileta, el aula, se han robado los sanitarios, han saqueado el jardincito maternal, todas esas cosas como para lograr decir, viste, que nosotros podemos con ustedes. Claro. Cuando nosotros realmente nos habíamos empoderado de un proyecto y que nos sentíamos parte de la construcción de ese país que también quedó devastado con otros gobiernos neoliberales, y que nosotros tuvimos que arremangarnos y salir a construir eso, y que después de 10 años tengamos que ver de nuevo la destrucción, y sé que mañana pasado vamos a seguir arremangándonos y vamos a volver a salir otra vez a construir porque tenemos nietos ahora, y porque mis hijos también ya se formaron de esa manera, y van a seguir peleándola para que el país sea para todos y cada vez mejor. Entonces, es muy doloroso todo lo que ha pasado. La persecución que nosotros hemos recibido todo este tiempo, tanto dolor, que la verdad que por ahí nos damos cuenta que hemos sido una familia muy unida y que por suerte tenemos amigos, compañeros, militantes que son amorosos. Te digo que nació el Comité por la Libertad de Milagro Sala y de repente empezaron a salir las fotos mías también colgadas en cada marcha, y la verdad que me sentí de alguna manera como calmando, como pañitos de agua fría en tanto dolor, ¿viste? Como las friegas esas que nos hacían nuestras abuelas y nuestras madres, que te calmaban un poco los dolores. Así, al ver a esos compañeros con la foto mía colgada pidiendo la libertad, y a través mío también a mis hijas y mi nuera, mi hijo, mi esposo, mis compañeras, las delegadas, que conocimos el penal gracias, claro, a este gobierno. Nelly, ¿y vos por qué pensás que la Tupac ha sido apuntada de esta manera? Y déjame que lo diga yo y no que lo digas vos. Por el gobierno provincial, porque claramente después que salió la resolución de la octava cámara, Cornejo mostró que estaba absolutamente destemplado con esa, sí, con esa resolución, ¿no? Muy molesto. Estaba muy molesto, ¿no? Muy molesto un gobernador elegido en democracia. Sí, porque, pero bueno, eran otros tiempos. No. Eso es lo que, bueno, ahí ya se nos terminamos de dar cuenta cómo viene todo, uh-huh, con esa reacción por parte del gobernador. Pero el gobernador es obediente a Macri. Lo decían en campaña que iban a detener a Milagro, y después de Milagro, la Tupac en Mendoza era la segunda, y bueno, vinieron por nosotros. Pero, qué sé yo, viste, la persecución que nosotros hemos recibido es porque en realidad somos una organización que hizo muchas cosas que se ven, y sobre todo creó conciencia y autonomía y fuerza, independencia, y pudimos discutir en asamblea y acordamos, y nos sentimos tan orgullosos de salir a la calle, nos sentíamos parte también, y como te digo, parte de ese proyecto, y claro, era como que éramos poderosos, y me parece que fuimos muy ingenuos porque nunca pensábamos que eso se podía terminar así, de un solo golpe, que nos dejaran tambaleando. Y la verdad que no tuvimos tiempo de prepararnos para el odio, gracias a Dios. Claro. Siempre construimos sobre el amor y la solidaridad. No tenemos idea, somos ingenuos en el tema del odio, porque mira, vos sabés que mi hija por ahí se enojan conmigo cuando me escuchan decir, yo me alegro mucho de no haberme, a pesar de todo lo que me ha pasado y lo que le ha pasado a mi hijo, no ganó el odio sobre el amor ni lo que yo tengo planteado en mi vida. Y mi hija me miran como diciendo, mami, vos estás loca, yo no le abriría la puerta a nadie porque desconfiaría de toda la gente. Y no puedo. Es más fuerte que yo. Golpean la puerta y estoy abriendo y los compañeros me empiezan a explicar y mi hija me dice, mamá, no les digas nada porque ellos te van a traicionar igual. Y yo tengo que contenerme para no empezar a decirle a los compañeros lo que hay que hacer, porque no estoy en una posición de decirle a los compañeros qué es lo que tienen que hacer, porque me meten preso por decirle a los compañeros lo que tienen que hacer. Es una barbaridad lo que ha pasado. Nelia, es muy emocionante lo que contás, porque primero está lo personal, que bueno, que lo relataste, pero inmediatamente te referencias en lo político y te transformás en la dirigente social que sos. Ya estás pensando nuevamente en cómo se trabaja para organizar a la población. Y sí, es así. Yo creo que es eso. Pero vos sabés que los compañeros están desorientados totalmente. Tanto que están haciendo cosas que no hacían antes. El tema de haber usurpar las viviendas, que en realidad no sería usurpar porque son de ellos, es la lucha de ellos. Pero están sin terminar y se están metiendo ahí, tapeando las ventanas, poniendo nylon y qué sé yo qué historia. Y yo digo, no es eso lo que la Tupac hacía. Nosotros no usurpábamos casa, no llevábamos a cometer delito a los compañeros ni casa ni terreno. Siempre nuestra pelea se basaba en un derecho y un derecho legal. No teníamos por qué ir y tomar las tierras porque se nos daba la gana. No, había que sentarse, discutir, proponer, buscar soluciones, gestionar. Gestión era lo que hacíamos. En Buenos Aires, si veíamos que no teníamos cloaca, íbamos a Buenos Aires y veíamos si había algún programa donde incluyera cloaca, barrio más agua. Y todos esos programas lográbamos bajarlo porque los conocíamos y íbamos y contábamos la historia de lo que nos estaba pasando. Hoy en día los compañeros se están peleando entre ellos y se están tratando de uno le quita la casa al otro y no, la desesperación de los compañeros de no tener a alguien ahí que les diga lo que se puede hacer sin llegar, ven todo perdido y entonces están haciendo eso. Y me da mucha tristeza porque hay compañeros que deciden, no, mejor sentémonos, hablemos con el intendente, hablemos con el presidente del IPB, propongamos nosotros terminar las casas y que ellos nos ayuden con algún programa de plan techo, hagámoslo por ayuda mutua, hagamos una asociación civil, hagamos una unión vecinal, y hay otros compañeros que piensan diferente. Entonces, se está generando dentro de nuestra organización el decir, bueno, la culpa la tiene la Tupac y la Nélida Roja por haberse afanado toda la guita, ¿viste? Es así. Me interesa sí. Nelly, que nos detengamos en eso, porque se te ha desprestigiado mucho a vos y a la Tupac, y uno que los conoce sabe que viven con lo justo y a veces ni siquiera con lo justo, y es terriblemente injusto tener que escuchar por televisión todo el desprestigio que hacen de ustedes y ver los compañeros que nos estamos reuniendo para ver cómo los ayudamos, porque lejos de eso, están con lo justo para vivir y a veces claro, ni eso. Es que yo soy una mamá de 8 hijos, 10 nietos. Y no soy una mujer rica, ni remotamente. Somos 22 o 25 integrantes, somos una sola familia. Más allá de que mis hijos estén casados, mis hijas embarazadas, mis yernos que trabajan también y trabajaban en la obra, éramos una sola familia y todo lo que se trabajaba se decidía, bueno, si había que comprarle zapatillas a alguna de los chicos, bueno, se dejaba de comprar una cosa y había que comprarle zapatillas, la comida. Si hay que pagar la luz, bueno, si una de mis hijas no tenía el dinero, ya salía la plata de la otra que apostaba para, vamos, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el agua. Y éramos una sola familia, más allá de que vivieran en distintos lugares. Mis hijos nunca cortaron el ombligo con el tema este de yo como madre y mi esposo como padre. Mis hijos siempre trabajamos para todos, ¿viste? Entonces, claro que se nos fue difícil. Ellos creían que, bueno, cuando los abogados igual, ¿viste? Nosotros tenemos abogados que son extraterrestres. Yo te digo, no son abogados normales. Mirá, y de diferente color político, porque viste que tenemos al doctor Varela, tenemos a Guevara, tenemos a Blanco, y un montón de... tenemos a... Octavio. ¿Eh? A Octavio, tenemos distintos colores políticos, pero que solamente nos han defendido porque estaban convencidos de que estaban defendiéndonos a una organización social y a una familia que somos esto, ¿viste? No hay otra cosa. Y es verdad que dicen, como, mira, si no hubiera sido por el comité que se ha hecho peñas y qué sé yo, qué historia, que nos ha ayudado a pagar la boleta de la luz de la fábrica, que nos ha ayudado, viste, a veces en comprar empanaditas. Fanny, mi nuera, se quedó sin trabajo, ella es profesora de biología, se quedó sin trabajo en dos escuelas que ella daba, una acá en el aula de la Tupac Amaru, que ella lo armó al aula. Y hubieron 5 promociones de chicos que hoy día están estudiando enfermería, otros son policía. Como te digo, hay infinidades de cosas que están haciendo los chicos que han salido de acá del aula Tupac Amaru, que la formó la Fanny, ¿entendés? Y la Fanny de repente se encontró detenida y sin trabajo. Y después, no solamente eso, que salen en libertad y detuvieron a su esposo, que es mi hijo Federico. Entonces se quedó sin trabajo, sin esposo, con su mamá con discapacidad, 2 menores, sin nada. Y bueno, y vos sabés que por suerte consiguió un cargo en Lagunas del Rosario, como a 100 y pico de kilómetros de acá de Villa Tulumaya, en una escuela albergue, y que eso creo que es lo que se ha considerado hoy día para que a Federico le den la domiciliaria. Uh-huh. En que si Fanny se tiene que ir y quedarse en el campo 3 días, los niños y su mamá discapacitada se iban a quedar solos. Claro, claro. Entonces... y bueno, y esa situación que nosotros hemos pasado, tan terrible como lo que cuenta Leonela, que como el traslado, que cuando nos detuvieron y Leonela tenía un embarazo de 2 meses, 1 mes, 2 meses, tener que haber vivido, mi hija más chiquita, esa situación de detención, y yo después me enteré cuando ya había salido con domiciliaria, que ella en ese momento que nos llevaban y que creíamos que íbamos a morir en el camino, ella iba con un bebé en su vientre. Y te horroriza eso, porque es igual que la época de la dictadura. Es igual, es la misma manera, es destruirnos, es atacarnos psicológicamente, tocarnos donde más nos duele, el hecho de que tener mi hijo detenido en el momento que nosotros salíamos en libertad para que no pudiéramos festejar nada. Claro. ¿Entendés? Para que no pudiéramos sentir alegría. Justo el día que vos estabas saliendo, él entraba. Sí, sí. Nelia, no quiero que se me pase una pregunta que hace mucho tiempo quiero hacerte, que es la siguiente. Hay un personaje en esta historia de persecución a la Tupac, que es el abogado Aguinaga. Sí. ¿Qué rol ha tenido? Mira, yo creo que el doctor Aguinaga... no es solamente debe responder a la justicia, al Ministerio de Justicia de la Nación, no sé qué equipo está tendrá. Está vinculado a Garabano. Sí, a Garabano, exacto. Y entonces es parte, si tiene fotos con Garabano. Claro. En esa reunión, igual que con Gerardo Morales de Jujuy. Es todo, es tal cual lo que ha pasado en Jujuy, es lo mismo en Mendoza. En Jujuy hicieron lo mismo. Yo veía videos de cuando quemaban los quinchos de las copas de leche y al lado estaba la pileta, y era maravilloso estar ahí, en esos lugares en Jujuy, donde los compañeros habían hecho cosas increíbles. Y de repente los compañeros pasaban video de los quinchos como los quemaban, y vos sabés que se sentía el crujir de las brasas y caer los pedazos de palo quemados de los quinchos. Y vos sabés que cada crujir de esa brasa y cada crujir de esos palos que se quebraban por estar quemados, sentías vos que eran como puñales que te daban. Lo mismo ha pasado acá. A mí cuando me dicen que rompieron los vidrios del aula, que se llevaron las máquinas de la fábrica, y vos entras a la fábrica y parece que no quisieras ni prender la luz porque es deprimente. Sí. Ver la fábrica donde cosían mamelucos para YPF las compañeras, sí. Donde se cosieron guardapolvo para las escuelas de la Nación, y que sí. No haya nadie, y encontramos una rata muerta. Mira cómo será que hasta la rata se murió de tristeza ahí, porque la rata estaba muerta, y yo digo, con tanto para comer que tenía esta rata, o se murió de indigestión o algo pasó, pero te digo que esa es la sensación que nos hace. Y Aguinaga no solamente se preparó para hacernos daño, sino que también preparó compañeros o ex compañeros para inventar historias y atacarnos a nosotros. Déjame porque... que reconstruya yo la historia, sí. Vos me corregís o no, o no digas nada que no puedas decir, por favor. Pero voy a reconstruir yo para nuestro oyente la historia. Uh-huh. Aguinaga fue legislador del Partido Demócrata. Uh-huh. Como el Partido Demócrata hoy ya virtualmente no existe, es macrista, que responde a su espíritu sí. ideológico, ideológicamente macrista, y además trabaja con Garabano. ¿Qué ha uh-huh. hecho Aguinaga? Ha recorrido todo el espinel de gente que ha estado vinculada a la Tupac Amaru y las ha estado comprando por presión o por plata, diciéndole o declarás contra la Nelly o te meto en cana. O declarás contra, si declarás contra la Nelly, te consigo un laburo. Si declarás contra la Nelly, te consigo tal cosa. Y así han armado las causas que a vos te han generado todo este sufrimiento que nos está relatando. No sí. hace falta ni que me digas que sí ni que no, es mejor que no lo digas. Bueno, yo no sé pero, si Puyén hermanos o Puyén el juez Llano, de Milagro. Puyén Llano, creo que es el en Jujuy, también fue de alguna manera cuestionado por haber comprado por haber amenazado o presionado a uno de los detenidos para que declarara en contra de Milagro. Claro. Creo que salió ayer también a través de las redes sociales, lo compartieron los compañeros en Buenos Aires, lo que pasa con uno de los fiscales o jueces en Jujuy. Es la misma metodología, o sea, están yendo a la misma escuela. Exactamente. Entonces, bueno, frente a eso, como te digo, nosotros no estábamos preparados. No estábamos preparados. Nadie podría haber estado claro, preparado. Claro, porque no nos preparábamos nosotros para esas cosas. Estábamos construyendo otra cosa que tenía que ver con cosas bonitas y con resultados que daban de alguna manera daban de alguna manera la idea de que con esfuerzo, solamente con esfuerzo y trabajo podíamos recuperar ese país que queríamos para todos. Y sentirnos felices por eso, porque nunca nos sentimos mal por hacer lo que hacíamos. Siempre nos fue mucha alegría, mucho orgullo teníamos, mucho orgullo. Vos sabés, nuestro orgullo era que hasta confeccionábamos las pecheritas, ¿viste esas pecheritas? Nacía el bebé y las mismas mamás nos decían en la fábrica que le hicieran la pecherita a los bebés y le ponían nací tu paquero, ¿viste? Y así, nacían y se hacían hacer la pecherita blanca, chiquita, y que la pusieran en la serigrafía, y si no, ellas le dibujaban con pintura de tela y ponían soy tu paquerito, ¿viste? A ese extremo del orgullo llegamos, que no nacían y ya inmediatamente antes de pasar por la iglesia para que el sacerdote lo bautizara, lo bautizaban por la Tupac. Nelia, orgullosos estamos nosotros de haber hablado con vos. Excelente tu disposición y todo lo que nos has contado en esta media hora de charla. Nelia Rojas, referente de la Tupac Amaru en Mendoza y emblema de la lucha por la libertad. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un agradecimiento enorme, enorme, enorme al Comité por la Libertad de Milagro y también a los abogados, como te digo, que son maravillosos. Son extraterrestres. Maravillosos, son extraterrestres, como te digo. Y la verdad que son cuadros políticos muy interesantes. Bueno. Un beso, bueno, un abrazo. Un beso a Virtudes, que gracias. La amo, así que bueno, que estén bien. Gracias, Nelly. Chao, un abrazo enorme. Chao, chao. Chao. Nos vamos a un, bueno, sí. a un cortecito y ya volvemos. Al vecino más presente que será acá. Solito al corral.

nada. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. Apretados en un subte, ay, cómo aguanta la mirada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. El pasaje sale el doble. Se aguanta la mirada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Es temprano, hay bocinas y ya esquiva esas miradas. Estamos en la segunda hora de Temprano para Imposibles, un programa muy especial que hemos tenido en este viernes. Un viernes con sonda, nos decía el servicio meteorológico, que estábamos con 22 grados. Al sol se siente un poquito más. Ya tenemos en nuestro estudio a Augusto Trivella. Hola, Augusto. Hola, Carlos. Hola, Virtu. Buenas tardes a la audiencia y a los compañeros que nos escuchan. Bueno, Augusto, estamos con una agenda también para hacer las efemérides que vos traes todas las semanas. Con la tablet, vinimos con la tablet, sí. Con la tablet próxima a digitalizar. Sí, yo por ahí, en vez de efeméride, que me parece muy escolar, me gusta llamarle memoria. Pero son efemérides que hacen a la memoria de la lucha de nuestro pueblo y de hitos que han ocurrido. Vamos a dejar para el final una muy especial, pero hoy tenemos, como el día 29, el día 1909, el 29 de septiembre. En 1906 es la segunda intervención armada de los Estados Unidos en Cuba. O sea que Estados Unidos con Cuba es de vieja data. Bueno, en la acera hoy no tenemos actividades, el día de San Miguel Arcángel, patrón del departamento de Las Heras. Ah, no lo tenía presente. No, hoy es el día de Las Heras. Sí, el día de Las Heras, las escuelas, los bancos. Saludos, entonces. Municipales, no tenemos yoga, esas cosas. A toda la gente de Las Heras. Tenemos muchos oyentes en Las Heras. Sí. Hoy se conmemora el día del inventor en honor a Ladislao Biro, inventor de la virome. Todos esos inventos que por ahí nos autoadjudicamos los argentinos, que por ahí algunos son ciertos y otros son. Pero no tan ciertos. Pero la virome sí. Ladislao Biro era argentino. Sí, argentino. Nacionalizado argentino. Ah, bueno. Que no me acuerdo si era yugoslavo. Creo que era yugoslavo. Todos los últimos domingos de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Y siempre nos ven, hoy sale en las páginas sociales, la carta del doctor Favaloro. En 1905 se sanciona la ley Laínez, muy importante, que establece la creación de escuelas nacionales primarias en las provincias. El 1 de octubre es el Día Mundial de la Educación Física y el Deporte, Día Universal de la Educación Física y el Deporte. En 1977, un 1 de octubre, nace la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Un saludo a todas las abuelas que nos han enseñado tanto y que siguen y siguen, a pesar de que sigue cumpliendo tantos años. En 1991, Aristide, presidente constitucional, es expulsado de Haití. Personajes si los hay. Aristide, Jean-Bertrand Aristide. Aristide. Hay que recuperar esa historia porque el pobre país de Haití ha pagado en más de 200 años de historia con muchísima sangre y desdichas la osadía que tuvo de ser la primera revolución en toda Latinoamérica. Una revolución que además fue una revolución de negros. La primera revolución republicana, además, fíjate que la revolución haitiana fue en 1804, anterior a la revolución de Mayo Nuestra, sí. Todos los procesos independentistas. Los revolucionarios haitianos combatieron contra el ejército de Napoleón y derrotaron al ejército de Napoleón. Bueno, pero además los esclavos que se liberaban, eran los que hicieron esa revolución. Por supuesto, después las oligarquías imperiales se la cobraron hasta el día de hoy, y Haití carísimo. Hasta el día de hoy no sale de la miseria precisamente por esa osadía original. Estados Unidos ha hecho desastres en Haití. Uno de los desastres que ha hecho en Haití es derrocar a Jean-Bertrand Aristide, que lo presentaron de los modos manipulados que ellos siempre presentan las cosas, que era un líder popular haitiano, que, en fin, un proceso muy interesante, como se puede dar en esos lugares tan, tan castigados, pero bueno, lo sacaron y virtualmente lo secuestraron y se lo llevaron a Estados Unidos. Cosa que después hicieron con Mel Zelaya. Con Mel Zelaya hicieron una cosa parecida también. Y déjeme, perdón, Augusto, pero déjeme recordar que Haití fue uno de los países que auxilió a Bullard, un héroe de la independencia Hipólito argentina. Bullard. Fue auxiliado en Haití, le dieron provisiones, le dieron armas, para luchar por la independencia argentina. Así que nosotros tenemos una deuda importante con Haití. Claro, claro, claro. También a Bolívar ayudaron. Sí, y lo presentan como un paisito chiquitito. Bueno, ahora es una de las economías más pobres, pero por todo el deterioro que le han hecho durante años. Sí, bueno, es terrible, bueno. Afectado por todas las pestes, las plagas y, y los desastres que han padecido los pobres haitianos. Bueno. El 1 de octubre de 1813, el ejército del norte, al mando del general Belgrano, es derrotado en Vilcapugio. Hoy se recuerda o se festeja el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de la Arquitectura, todos los primeros lunes de octubre. El 2 de octubre del 2002, el Vaticano decide beatificar a la Madre Teresa de Calcuta al comprobar su milagro, curar el cáncer de una mujer india. Y el 2 de octubre es el Día del Recolector de Residuos. Muy importante, espero que le den asueto a los muchachos o que le paguen doble. Según corresponda, vamos a ver allá en la acera qué pasa. El 3 de octubre es el día del odontólogo y el día de la salud bucal. Dos por uno hacen los muchachos ahí. En 1714 nace la Academia Española de la Lengua. Fíjate. En 1816 el Congreso de Tucumán inviste al general José de San Martín de la Capitanía General y Tratamiento de Excelencia. El 3 de octubre de 1990 se unifican las dos Alemanias tras 45 años de división, época que tuvo al Muro de Berlín como símbolo. El 4 de octubre sí que nos trae un montón de alegrías y tristezas. En 1872 se funda la Oficina Meteorológica Argentina. El 4 de octubre de 1906 se adopta el uso universal del SOS como señal de alarma y auxilio. En 1957 la Unión Soviética lanza el Sputnik, primer satélite artificial. En 1960 el Poder Ejecutivo Nacional decreta el funcionamiento de los institutos de enseñanza privada. El 4 de octubre de 1917 nace en Chile Violeta Parra, o sea que este 4 de octubre se cumple 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Y el 4 de octubre del 2009 fallece Mercedes Sosa. Bueno, el 5 de octubre... ¿Cuántos años hace del fallecimiento de Mercedes? Y hace 9, 8 años. ¿8 años? 2009. 8 años. 8 años. Cuyas cenizas se tiraron al canal Cacique Huelmayén. Como las de Matus antes. Como las de su marido. El 5 de octubre es el Día del Camino. Se festeja el Día Mundial del Docente. Para una próxima vez averiguaremos por qué. El 5 de octubre es el Día Interamericano del Agua. Tema duro que... El 5 de octubre de 1815 muere en Buenos Aires el economista y periodista Hipólito Vieites. Propició la plantación de árboles y difundió nociones sobre la agricultura práctica. Así que bueno, ese es... Y bueno, y el 25 de septiembre de 1917 se produce dentro, en el ámbito de la huelga ferroviaria, el asesinato y muerte de tres ferroviarios. Dos mujeres, esposa y madre, y a los dos días, a los tres días, muere el foguista, también producto de la represión del ejército, ahí en lo que es hoy calle Belgrano y Sargento Cabral, la estación del ferrocarril trasandino. Una huelga general que las otras reivindicaciones trabajaban 12 horas, entre otras cosas. Pero bueno. Hablaste la semana pasada sobre ese caso, es un caso que volvemos a tratar hoy, 25 de septiembre entonces, ¿de qué año? De 1917, o sea... De 1917, una huelga ferroviaria que se llevó a cabo en todo el país y en Mendoza particularmente, y la represión se cobró tres muertos en ese proceso de huelga. Contabas, Augusto, que la huelga tuvo éxito en cuanto a las reivindicaciones gremiales. Sí, exactamente. Disminuyeron el horario de trabajo y... Y otras condiciones de trabajo. Existe una tumba con una lápida importante

que es el mismo canto. El canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Volvemos con Temprano para Imposibles y más sorpresas en este programa tan especial. Virtudes. Estaba un poquito distraída, discúlpeme, estoy ahí media distraída. Le toca presentar a usted. Estamos pensando en hacer un concurso. La idea del concurso, diga, sí, lo escucho. No, estamos pensando, no, usted está presentando un concurso. ¿Estoy presentando? Sí, bueno. sí, preséntelo con toda decisión, no deje a nuestros oyentes en ascuas. En la ambigüedad. Usted bueno, está presentando un concurso. Ni en potencial tampoco, ¿no? Bueno, no presentamos el concurso, Historias Jamás Contadas. Un concurso de Temprano para Imposibles que se hace a través de la radio La Mosquitera para ganar un premio muy especial. ¿Usted me ayuda, Augusto? ¿Cuál sería el premio? El premio es este libro hermoso por lo que nos pone en autos. Banderas, balas y rosas, de un escritor mendocino, Rubén Lloveras. A 100 años de la sangrienta huelga ferroviaria en Argentina. Es un libro que relata todos los hechos de una investigación de la Hemeroteca General San Martín. Y otras entrevistas que ha tenido con familiares de este autor mendocino, que habla sobre la sangrienta huelga ferroviaria donde estuvo. Esto se refiere a Mendoza, pero también menciona los muertos de esa huelga en todo el país. Es lo que estuvimos hablando en el bloque anterior. Claro. Del 25 de septiembre. El 25 de septiembre es la fecha que se produce la represión y ahí los mueren. Bien, entonces, vamos a sortear tremendo libro de la historia mendocina. Entonces, atenti. Bombazo de Temprano para Imposible. ¿Y cómo hace la gente para ganarse tremendo libro? Nos tiene que contar una historia. Una historia como la que cuenta este libro. Una historia que es... que no ha sido jamás contada o que ha sido poco contada. Ahí recién Augusto traía un ejemplo que tuvo que ver con lo que pasó en abril, mayo. 30 de marzo de 1982, dos días en el paro de la CGT de Paz, Pan y Trabajo, que lideraba Saulo Baldini, y que en Mendoza tuvimos, aparte del compañero Benedicto Ortiz como asesinado, otros compañeros heridos, ferroviarios también, otros no ferroviarios. Entonces, toda esa historia, que en la facultad, ni en la carrera de historia, de profesorado de historia, no existe la historia del movimiento obrero. Y si existe alguna mención, no existe la historia del movimiento obrero mendocino. Entonces, es importante porque la historia, los hechos no nacen cuando uno empieza a trabajar. Y las condiciones de trabajo tampoco tienen una historia. Entonces, los oyentes nos escriben al WhatsApp, sobre todo en el horario del programa, porque después los WhatsApp siguen con los programas siguientes y no van a entender de qué les están hablando, así que en el horario del programa por WhatsApp al 261-306-8060, ahí mismo puede ser también un mensaje de texto, o bien en facebook.com/tempranoparaimposibles nos dicen que quieren participar del sorteo del libro que se llama, Augusto, Banderas, Balas y Rosas. Banderas, Balas y Rosas. Banderas, Balas y Rosas es porque las mujeres asesinadas, al frente de las movilizaciones iban mujeres, esposas, madres. Bueno, Banderas, Balas y Rosas nos dicen que quieren participar del concurso por el libro y nos cuentan alguna historia que no tiene que ser un relato profesional de historiador consagrado, sino que puede ser una historia, y además a eso apuntamos, que sea una historia vivencial, una historia propia. Estaba yo en tal día, en tal lado, y pasó esto. Por supuesto que la historia tenga alguna proyección en lo colectivo, en lo que pasó en la provincia de Mendoza, y vamos así construyendo la historia de la provincia, que no es la que aparece generalmente o no aparece nunca en las primeras planas de los diarios. Por ejemplo, alguna anécdota del mendozazo. Alguna anécdota del mendozazo o cosas más cercanas, marchas, en fin, lo que ustedes nos puedan contar y que no forma parte de los anales más consagrados de los libros de historia. ¿Les parece? Sí, me parece bien, como primera experiencia de digamos, de este de sorteo, vamos a ir, no sé si vamos, me parece que con la historia, no sé si pediremos los últimos tres números para el sorteo, ya veremos, pero que va a ser transparente, va a ser transparente. Lo vamos a transparentar, vamos a conseguir un escribano, si es necesario. Dejanos los datos y cómo encontrarte, claro, con algún teléfono, alguna dirección de correo, para, podernos poner en contacto contigo. Excelente, y gracias a Augusto y Virtudes por la iniciativa. Primero mandamos un saludo a Ana María, que se lo teníamos postergado, pendiente. Estos días se ha censurado a Roberto Navarro de la televisión. Roberto Navarro, entre las muchas cosas positivas que hizo en la televisión, fue dar aire, dar espacio y posibilitar la expresión de talentos jóvenes realmente muy, muy prometedores. Varias de las personas de su equipo ya las hemos conversado acá, las hemos utilizado para musicalizar nuestro programa, y volvemos a hacerlo con Pesky y El Cadete, dos grandes músicos y actores que van a separar este bloque. El otro día, mirando en telenoche la nota gentil, algún ministro diciendo un verso que ya no registro, un centro de Alfredo Leuco y su changuito. ¡No los voté! No los voté, y no los voy a votar nunca. No anuncies, por favor, otro aumento de luz. El sueldo ya se devaluó. Esta FIP no recauda mucha guita, salvo por los que la traen lavadita. La Rosada es una cueva del delito, y es posible que en octubre nos abrochen. No los voté, todo el gobierno a la deriva. No los voté. Deseos y mamertos. No anuncies, por favor, otro aumento de luz. El sueldo ya se devaluó. después del balotaje, ya fue alevoso. Ese costado que tenías escondido, viniste a hacer negocios con amigos, tiranizando a quien te ha antecedido. No los voté, ni a Vidal ni a Larreta. No los voté, y no los voy a votar nunca. No anuncies, por favor, otro aumento de luz. El sueldo ya se devaluó. La Mosquitera. Qué milagro verte aquí. Pensé que más nunca te iba a ver. Seguimos con Temprano para Imposibles y decenas de cosas que nos quedan todavía. Tenemos unas invitaciones, virtudes para hacer el día sábado, ¿verdad? Tenemos invitaciones para el día sábado porque primero se va a pasar a las 16 horas en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en el aula magna de esa facultad, que se llama Graciela Santa María. Después voy a contar por qué se llama Graciela Santa María. Se va a presentar el documental Resistencia a Desaparecer. Ese documental es un documental que hizo la Agencia Sur, que cuenta el contexto histórico en el que se realiza el operativo que el 1 de agosto termina con la desaparición de Santiago Maldonado. Pero este documental profundiza sobre la situación que se vive en esta zona en este momento y la realidad del pueblo mapuche y su enfrentamiento con las multinacionales y terratenientes latifundistas extranjeros como Benetton y Lewis. Eso va a ser, como decía, a las 16 en el aula magna de la Facultad de Artes y Diseño. Ese mismo día, a las 18 horas, se hace también la presentación del libro de Horacio Verbisky, La libertad no es un milagro. El libro está obviamente relacionado con Milagro Sala y cuenta tanto la historia de la Tupac Amaru, cómo desarrolla la organización, así como también la persecución a la que está siendo sometida en este momento la dirigente de la Tupac. Y también hay unos párrafos sobre la situación de Mendoza que, bueno, obviamente en este momento están un poco desactualizados, pero dan cuenta de la persecución que se vivió también en la provincia de Mendoza. Tenemos en pantalla por internet, porque La Mosquitera es una radio moderna que tiene computadoras para quienes hacemos los programas, y tiene conexión a internet, podemos por internet ver el diario Clarín y vemos un titular que dice: Elisa Carrió y la desaparición de Maldonado. El kirchnerismo y los organismos de derechos humanos quieren que esté muerto. Esas fueron las declaraciones de Elisa Carrió, con la que Clarín realiza un título. La verdad que decía Augusto recién, a veces faltan adjetivos, y faltan adjetivos para calificar esta conducta canalla de esta mujer que a Santiago, que se lo llevó en gendarmería, lo secuestró gendarmería, con los funcionarios directos de Macri, el número 3 de Macri, el número 2 del Ministerio de Seguridad presente en el operativo, comandando a la gendarmería, se llevó a Santiago Maldonado. Y esta mujer hace una declaración semejante. ¿Será que ella sabe qué pasó con Santiago? Tendría que decirlo. Pero ella es corresponsable de esto que está pasando con Santiago. En fin, una calumnia más de esta mujer, de esta persona que tanto mal le hace a los argentinos, que tanta burla nos hace todos los días con este tipo de cosas y declaraciones. Nos queda la agenda cultural. Separamos y vamos con la agenda cultural que nos mandó Celina Peñalosa. Desde acá un beso a Celina. Agustina, Teque, Ignacio Cebrián está en Buenos Aires, no ha venido hoy. Separamos y vamos con la agenda cultural de Celina Peñalosa. Estaba yo con mi compadre en el boliche de Fontova. Tomando un taco el sello verde pa' inspirar la inspiración. Doña Rosita con el cacho, los claveles y la barbuda. Bailaban todos muy alegres, sin prejuicio y con amor. Y de repente la luz mala, que no era exactamente la luz mala. La taquera y se pudrió. Que julep que nos dieron a nosotros, que en la tierra habitamos sin razón ni con terror. Que julep que nos dieron a nosotros, que en la tierra habitamos sin razón ni con terror. Compañeros, ahí va la agenda cultural. Este viernes 29 sigue el Festival Andino Internacional de Teatro, que empezó el 27 de septiembre y se estira hasta el 1 de octubre, o sea, este domingo. Consulten en la página a ver dónde están las salas y las funciones. Después, en la escondida esquina cultural, se presenta Emma Araujo y Toby Deltin a las 21:30, dirección por privado, buscarlo por Facebook. En el Teatro Cajamarca, a las 22, Las Visitas. Después en Julepe Bar, en Aristides 443 de Mendoza, Hernández, Kusselman y Montón en Tango Jazz, Juglar y Expo. En el Living, el recomendado de siempre, tenemos cine hoy, La Isla Mínima, una película española de Alberto Rodríguez a las 21:30. En el Living también, dirección por privado, ya sabemos. Filomena Fernández presenta a Plastilina a las 22:30. Después, algo muy interesante que se da mañana, el sábado 30, se presenta Horacio Verbitsky en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuyo, en el Aula Magna, a las 18 horas. Muy interesante, la verdad, para ir a ver. Después, la única función de destacamento de Oscar Correa a las 22 horas en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Boy Cruz. Y Los Idiotas en la Encosala a las 22 horas, Almirante Brown 755. El domingo, primero de octubre, se presenta Te con King Kong en el Living a las 21:30, dirección por... Mujeres en el Baño en la Encosala a las 21 horas. Tenemos también el segundo encuentro Voz Giganga de espectáculos infantiles a las 17 horas en el Centro Cultural La Colombina. Y por supuesto, la Peña de los Pueblos Libres en La Mosquitera, empezando a las 12 del mediodía en Lisandro de la Torre y Avelino Maure. También en el marco de la Feria del Libro 2017 se presenta Dibujantes en el Ring a las 17 horas. Es un encuentro de dibujantes, que es una especie de reto entre dibujantes que se presentan en el marco de la Feria del Libro. Eso es todo por este fin de semana y, por supuesto, nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. La agenda cultural a cargo de Celina Peñalosa. Gracias, Celina. Celina, la encontrás para que te cuente más detalles de la agenda cultural en el patio cervecero en el carril Osamis Sur, al 3000. Tenemos un audio que nos manda el compañero y amigo Roberto Pino de Radio Cuyum. ¿Lo podemos escuchar, Ignacio? Aguanta, aguanta. Es un audio sobre temas educativos. El director general de escuela, Jaime Correas, se refirió al tema de la merienda en las escuelas mendocinas y dijo que no aumentan la cantidad de merienda porque esta se la comen los docentes. Bueno, ¿pero se raciona o no se raciona el bollito de pan? Marcelo, la DIDA tiene una disposición de la X cantidad de comida que manda, sí, etcétera. Si en una escuela hay déficit y faltan raciones, la DIDA va, hace la evaluación y le da más raciones. Ahora, ¿qué nos pasa? Yo la semana pasada estuve en una escuela que me planteaban que le faltaba, que esto, que el otro, lo demás allá. Voy a la DIDA y me dice, ojo, que en esa escuela le bajamos las raciones porque se las comían los docentes, que no se la tenían que comer. Bueno. Estas son las palabras del director de escuela, Jaime Correas, que dice que los docentes se comen la merienda. Informó Radio Comunitaria Cuyum. Gracias a Roberto de Radio Comunitaria Cuyum, que nos cuenta que el director general de escuelas de la provincia de Mendoza está preocupado porque los docentes se comen la merienda de los chicos. Impresionante, impresionante lo que dice este señor. Este señor que todavía uno no entiende cómo puede ser el director general de escuelas de la provincia, porque ha mostrado su notoria incapacidad en un montón de situaciones, su incapacidad para el diálogo, pero además, digamos, decir una barbaridad como esta. Los docentes se comen el pan de los chicos. ¡Qué barbaridad! No, ¿puedes creer? No se puede creer. Son, yo creo que agotadora esto, forma de buscar excusas. No son. Ranquea. No, si hacemos el top 5, esto ranquea, compite. Totalmente. Mirá que hay que hacer un esfuerzo para competir, pero esto ranquea. Pero está al mejor nivel, está al nivel de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con la reforma educativa, que está haciendo que los pibes tomen los colegios. Está a ese nivel. Los docentes le tendrían que tomar las escuelas a Jaime Correa para que les dé de comer. Así que se comen el bollito de pan los docentes. Esa es la preocupación. A Jaime Correa no le preocupa ni la calidad educativa, ni el sueldo de los docentes. Le preocupa que los docentes le coman el pancito de la merienda. Cosa que, por cierto, es mentira, como cualquiera puede imaginar como suponer. Y en todo caso, ¿te imaginás que un docente se coma una merienda de un chico y tendrá hambre? ¿Cómo va a ser un escándalo de eso? O es como un tal Augusto Trivela, que puede ocurrir. Pero es porque uno comparte con el niño. Claro, comparte con era el vos, niño. No, era no, vos, era vos, Augusto. Era vos. Avísele. No era vos. No, entonces no está equivocado, no, Correa. Está equivocado, entonces. Correa, ya me jubilé. Che, Jaime, no está el Augusto en la escuela. Te has equivocado. A ver, compartir. Si estás... Tantas horas. En la merienda. Y lo vas a compartir con el niño... Pero no es comerle la merienda a los chicos, no. No es que se la saque de la boca, no. Es compartir. Pero te toca la hora de la merienda y los chicos no comen solos, los cuidan. Los docentes no tienen un recreo propio, si no te toca cuidar el patio, te toca cuidar ahí, el comedor. Ahí llegó el Juan Marcelo Rojas que le va a comer la merienda al Nacho. Claro, claro. Que, entonces, que podemos atestiguar que se la, que le ha comido la merienda en otras oportunidades. Así que ahí Jaime Correa puede llegar a tener razón. En, si estuviera en la mosquitera, pero no pero en la dirección no es verdad, de escuela. Pero no es verdad. Mirá, pero no es verdad que los docentes le comen la merienda. De medios de comunicación conoce, así que... Le advertimos a Ignacio... Y a Marcelo Rojas, que está Jaime Correas ansioso por venir a la mosquitera a poner orden en esa sí, merienda que se está... A controlar la merienda. A controlar la merienda. Que se la va a comer él, porque lo que decíamos más temprano es... Estos tipos que se roban todo vienen a hablar de la merienda ajena. Pero bueno, pero si suele ocurrir en tiempos de preparitaria, como estamos ahora... que están pidiendo las paritarias y no hasta después del 22. Siempre es bueno recordar, porque como decíamos hace un rato, nos vamos olvidando de las cosas, pero siempre es bueno recordar que los docentes venimos con una pérdida salarial muy importante del año pasado y de este. Sí, Nacho. Y siempre se ataca a los trabajadores, ¿no? Por estas cosas que no hacen al presupuesto total, ¿no? Como parecía como cuando fue la discusión, alguna discusión hace algunos años de la salud, ¿no? Y que era el gran problema era que los enfermeros se robaban los algodones, los algodón y las gasas, sí. Y eso era lo que daba vuelta la aguja del presupuesto provincial, ¿no? Ahora sería la tortita, digamos. La tortita, claro. Claro. Y no, el problema, que no pone la plata... hemos descubierto con Jaime Correas. Después de 2 años, Jaime Correa llegó al nudo del problema de la educación en Mendoza. Los docentes se comen la tortita. Y de claro, la nutrición de los niños en edad escolar. Exactamente. Bueno, en fin, sin palabras. No es descabellado que termine siendo así. Ahí leía un titular en un diario, en un pasquín digital de la provincia de Mendoza, leía que las 3 razones por las cuales ha bajado la pobreza, según la ministra Carolina Stanley. Nos siguen tomando por boludos. Ah, no, porque bajó la pobreza, no sé si se enteraron. Ah, ¿no lo vieron? Pero no, ¿pero dónde viven ustedes? No. ¿En una burbuja? ¿No se dan cuenta que la pobreza ha bajado, pero sustancialmente? Dice Macri que es el primer anuncio auspicioso de un largo camino. ¿No se han dado cuenta ustedes? No. No, ¿qué será? No, no, ¿Que no ven este Canal 9, Mendoza, que está diciendo todo el día que bajó la pobreza? Siempre yo veo cada vez más gente pobre en la calle. No sé. Pero vos tenés que ver más televisión. Mirá Canal 9 y te vas a dar cuenta que bajó la pobreza. Ajá. Mirá, lee Los Andes, Diario 1, ni te digo MDZ, y vas a ver que bajó la pobreza. Ellos te dicen... La pobreza de ellos bajó. Ah, era eso lo que me dijo. Era así. Son un gran engaño, porque fíjate vos, el INDEC, este que hicieron, clausuraron durante 6 meses el INDEC. Eso no pasó nunca en la historia argentina. Claro. Nunca en la historia argentina, desde la creación del INDEC, hubo apagón estadístico durante 6 meses. Nunca había pasado eso. Estos tipos lo hicieron. Y transfuguearon las estadísticas de modo tal de que lo estamos viendo. Estos sí hacen un INDEC que es para el relato. Estos sí hacen un INDEC que es una mentira tras otra. Y ahora nos dicen que bajó la pobreza. Es todo mentira. Pero ya era mentira desde del primer indicador que sacaron. El primer indicador también era mentiroso e iba preparando esta mentira para anunciarla justo 20 días antes de las elecciones, diciendo que bajó la pobreza. La pobreza, como todos vemos en la calle, no ha bajado. El INDEC de Macri es una mentira mayor que el INDEC de Moreno, sin lugar a duda. Y, en fin, así vamos. Así vamos. Lo que yo realmente sigo sin encontrar, por ahí esa sería buena pregunta para algún otro concurso que hagamos. Lo que yo sigo sin encontrar es una cuestión, alguna, aunque sea chiquita, cosa en la que Macri haya dicho la verdad. Todavía no la encuentro. No la va a encontrar. Dígame, perdóneme que le pinche el globo, pero no todavía va a encontrar. Todavía no encuentro una. No es que no encuentre una mentira. No encuentro una sola verdad. No encuentro una cosa que no haya sido un engaño, una farsa, una mentira. No la encuentro. Un contrabando ideológico. No la encuentro. Ya que estamos con un contrabandista, con un contrabando ideológico. Todavía no la encuentro, ni una. Siendo las 16 horas 57 minutos de este viernes 29, yo creo que va siendo hora de redondear temprano para imposibles de esta jornada. Y de mandarle saludos a todos los que tendrían que estar acá y no están. En muchos casos, por motivos justificados en muchos casos. Por supuesto. Estamos hablando de gente del equipo, de Ignacio Cebrián, de Celina. Celina que estuvo con la agenda igual aunque no pudiera estar presente. Del Teque. Del Agustín, que siempre nos acordamos del Agustín. De Lailín, que de también Lailín ha participado del programa. Bueno, a saludos todos, a abrazos y besos. Saludos a todos. Ignacio Aguilar, impecable como siempre. Augusto, gracias. Bueno, gracias igualmente por poderme expresar en algunas cosas que tienen que ver con esto que me gusta. Bueno, ya te pasamos la factura enseguida, apenas terminamos el programa. Gracias, Virtudes. Gracias a usted. Nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. Quédate en La Mosquitera, que es el mejor lugar para pasar la tarde.